Прослушайте текст и расскажите о сборной Испании по футболу. Сильная ли эта команда? La selección de fútbol de España. La selección de fútbol de España es el equipo formado por jugadores de nacionalidad española que representa a la Real Federación Española de Fútbol en las competiciones oficiales. El equipo es conocido familiarmente como la Furia Española. También es conocido con el seudónimo La Furia Roja, acuñado por un periodista italiano. En la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012, en el partido final, España vence por 4-0 a la selección italiana y se convierte así en la primera selección nacional en ganar 3 grandes torneos de forma consecutiva y la primera selección de la historia que conseguía revalidar el título de la Eurocopa. Andrés Iniesta fue coronado como el mejor jugador del torneo. Fernando Torres tuvo el honor de ser el Bota de Oro tras finalizar con 3 tantos y una asistencia, mientras que el seleccionador Vicente del Bosque conseguía igualar la hazaña. El 2 de julio, el equipo nacional español aterrizó en Madrid y tras ser recibido en el Palacio de la Zarzuela por varios miembros de la familia real y el ministro Wert, recorrió las calles de la capital en un autobús panorámico hasta llegar a la Plaza de Cibeles, elegida para la celebración final.